RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Estamos ahora escuchando a Librería Sónica. Literatura paruta. Bienvenidos, amigos oyentes, a Radio Caracas Radio 750 en su dial. Una edición donde vamos a estar hablando de algo que a todos nos encanta: la televisión. Exactamente. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, tanto en tu computadora como en tu celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para escuchar los programas que ya han salido al aire y contactarnos por libreriasonica@gmail.com y también seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con un tema sabroso, Guantanamera, en la voz de Antonio Machín, cantante cubano nacido en Sagua la Grande, en Cuba, el 11 de febrero de 1903. Machín fue un gran intérprete de boleros, famoso por sus versiones de temas como El Manicero, Dos Gardenias. Oye, Dos Gardenias yo lo recuerdo por Daniel Santos. Por Daniel Santos. Sí, es que Dos Gardenias y Linda son Daniel Santos. Angelitos Negros, su disco El Manicero, grabado en 1930, acompañado por la orquesta de Don Aspiazu para la compañía Víctor de Nueva York, constituyó el primer éxito millonario en ventas de la música cubana. Por cierto, hablando de Daniel Santos, y que vamos a hablar de televisión, hubo una novela en un canal que se llamaba Virgen de Medianoche y el tema lo interpretaba Daniel Santos. Bueno, usted tiene una memoria prodigiosa, que estábamos hablando antes de empezar el programa de buenas memorias. Y hablando de memorias, ¿qué te parece si vamos a las efemérides de esta semana? Me parece muy bien, porque así arrancamos el día 13 de febrero, fecha en la cual se estrena en 1867 en Viena El Danubio Azul, obra del compositor austríaco Johann Strauss. ¿Tú bailaste en tu matrimonio? No, matrimonio bailado, matrimonio... No, yo bailé fue el Vals de las Flores. Ah, pues mucho mejor. Mucho mejor. Duró más. No. El Danubio Azul, yo lo recuerdo es porque mi memoria lo vincula con Tom y Jerry. Muy bien, pasamos al 14 de febrero. Día de los enamorados, feliz día para todos y día de la amistad. Así es. ¿Qué sucede? En 1895, Oscar Wilde estrena su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto en Inglaterra. En esta fecha nacen en 1803 Valentín Espinal, impresor venezolano. Así se llamaba el liceo donde yo estudié bachillerato. Lo sé. En el año 1928 nace Juan García Hortelano, escritor español. En esta fecha, el 14 de febrero, en el año 2005, falleció Jesús Soto, artista plástico venezolano. 15 de febrero. Dígame. ¿Tú sabes que se publicó en esta fecha? Lo sé porque lo estoy viendo, pero lo leí. Lo leí en su momento. Bueno, mejor dicho, lo releí. Lo leí y lo releí. ¿Qué cosa? El Cementerio Marino de Paul Valéry se publicó en París en el año 1920, un 15 de febrero. En esta fecha nace en 1948 Art Spiegelman, historietista estadounidense, precursor de la novela gráfica. Totalmente recomendado. Si usted puede hacerse con un libro de Art Spiegelman, no lo piense dos veces, porque la inversión vale la pena. Son caros, pero qué gustazo. Así es. Fallece el 15 de febrero de 1999 el poeta español José Luis Cano. Pasamos al 16 de febrero. En esta fecha fallecen en el año 1907 Giosuè Carducci, poeta italiano, premio Nobel de Literatura del año 1906. Y en el año 1977, el poeta mexicano Carlos Pellicer. El 17 de febrero nace en 1836 Gustavo Adolfo Bécquer, escritor español. 18 de febrero, Nace en el año 1931 Toni Morrison, escritora estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1993. De Toni Morrison les recomiendo leer Sula, que es el nombre del personaje principal de esta novela. Extraordinaria la pluma de esta escritora, y tengo pendiente leer, también me la han recomendado y hasta allí en la lista de libros pendientes, la novela Amor. Ay, esa no la conozco. Fallece en 1938 Leopoldo Lugones, escritor argentino. 19 de febrero. Tal día como hoy. Tal día como hoy. Nace en 1939 Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano, y hay que recomendar, por supuesto, Un Mundo para Julius. Divina novela, y a mí me gustó mucho una más corta, pero igual de sabrosa, que es La amigdalitis de Tarzán. Y a mí me encantó La exagerada vida de Martín Romaña. Ah, fíjate, yo no la he leído. Es extraordinario. Hay que leerla. Hay que me leerla. Divertí leyéndola, pero muchísimo. ¿Quién fallece? En el año 1937, otro que también uno disfruta su lectura, el cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo Horacio Quiroga. Bueno, yo creo que con esto ya damos fin a nuestras efemérides semanales. Dentro de las noticias hay que destacar que está abierto el noveno concurso de autores inéditos 2012 de Monte Ávila. El certamen se extiende a todos los escritores y escritoras venezolanas residentes en el país o en el exterior que no hayan publicado ningún libro en ningún género literario, y cada concursante podrá presentar una obra en solo una categoría del concurso. Se recuerda que es narrativa, hay poesía, ensayo, bien. Ensayo. Correcto. Este año creo que le toca también a la literatura infantil. Sí, es así. Además, usted escoge en cuál categoría cree usted que está muy cómodo para que participe y pueda hacerse ganador de este concurso. Aquí tengo una ganadora de hace un par de años atrás en la categoría de poesía, Linsabel Noguera. La experiencia fue muy grata y de verdad, si usted tiene un texto en su casa, mándelo, confíe en usted. En este concurso solo podrán concursar obras escritas en español que no tengan compromisos editoriales, obviamente, o de otra índole, y la convocatoria estará abierta hasta el 27 de abril de este año. También tenemos abierto la convocatoria para el concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana, que ya llega a su sexta edición. Desde diciembre está abierta la convocatoria y tienen todavía 10 días para terminar de armar sus manuscritos y enviarlos al concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana. Participarán jóvenes autores, que venezolanos o extranjeros residenciados en el país, menores de 40 años, ya yo me fríe, con un cuento inédito de hasta 25 cuartillas. Yo tengo chance. Y tienen que ver las bases en la página de la Policlínica Metropolitana o enviando un correo al concursodecuentos@pcm.com.be. Y para dar cierre a las noticias, el pasado sábado 11 de febrero, fue bautizado el poemario Purgatorio del poeta y matemático Luis Gerardo Mármol, libro que está bajo el sello de la editorial Eclepsidra y dentro de su colección de poesía Vitrales de Alejandría. La presentación estuvo a cargo de la poeta y estudiosa de la poesía venezolana, María Antonieta Flores. Vamos ahora a escuchar la lectura en la voz de Jason de un fragmento de la obra Fenichka, una divagación de Lu Andrea Salomé, escritora rusa, quien la semana pasada estuvo de conmemoración por su natalicio. Era septiembre, la temporada más tranquila de la vida parisina. El mundo elegante estaba veraneando en las playas de la costa y el calor agobiante ahuyentó incluso a las grandes masas de extranjeros. Por las tardes bochornosas en los bulevares se empujaba, a pesar de todo, un gentío tan numeroso que hubiera colmado con mucho la temporada alta de cualquier otra ciudad. Max Werner vino a sentarse al lado de una joven rusa a la que vio por primera vez. No había extendido su largo nombre en el momento de la presentación, pero los demás la llamaron simplemente Fenia o Fenichka. En Fenia solo le llamaron la atención los inteligentes ojos pardos que observaban todos los objetos con una peculiar claridad y franqueza de alma y a todas las personas como si fueran objetos, y también las facciones de la cara con esa nariz chata, una de las narices preferida de Max Weber, esas que dejaban un razonable espacio para el beso, cosa que ciertamente debe hacer una nariz. Y eso fue un fragmento de Fenishka, una divagación de Lou Andrea Salomé, acompañado por El Jardín del Jefe, parte de la banda sonora de la película Memorias de una Geisha, compuesta por John Williams, músico estadounidense, quien ha hecho música para muchísimas películas conocidas como Tiburón, La Guerra de las Galaxias, E.T., Superman, Harry Potter, Indiana Jones, La Lista de Schindler y esta que acabamos de escuchar, Memorias de una Geisha. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Julio Jaramillo cantando Nuestro Juramento. Una de las voces fundamentales de la corriente latinoamericana, hispanohablante, en cuanto al género musical, ¿no? Sí, en cuanto a lo que es la música popular, boleros, baladas, valses, claro. Latinoamericanos, Julio Jaramillo, de hecho, tiene un sitial de honor. Sin duda, una voz inconfundible. Estoy tratando de recordar, es el apodo de él. El Ruiseñor. No recuerdo. No recuerdo. Luis Enrique debería acordarse. Luis, ¿no te acuerdas el apodo? No te acuerdas. Bueno, tienes tarea pendiente. Por lo pronto, ¿por qué la música de él? Porque la semana pasada se conmemoró el fallecimiento de Julio Jaramillo el 9 de febrero. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor tener de invitado a un amigo personal que ustedes ya van a conocer, porque además se atrevió a publicar su primer trabajo. El título de este libro, que está bajo el sello FB Libros, editorial que está regentada y coordinada por el reconocido librero Roger Michelena, el libro se llama Televisión. Ver o no ver. ¿Tú ves televisión, Linsabel? La verdad y honestamente, en los últimos tiempos no. Eso ha cambiado un poco, pero yo creo que la persona ideal para que nos diga televisión, ver o no ver, es Fernando Mariño. Bienvenido, Fernando. Gracias, Jason. Gracias, Linsabel. Oye, muy agradecido por la gentileza de invitarme a su programa tan prestigioso y tan escuchado en los círculos literarios. Hacemos lo que podemos. E invitamos a toda la gente, como tu caso, porque además sé de buena fe y de buena mano que esto es un trabajo que te llevó un buen tiempo de investigación. Así es. Sé así que es. Estuviste fajado, eso fue noche y día, investigación, lecturas aquí, lecturas allá. Pero cuéntanos, vamos a empezar por ese principio. ¿Cómo nació la idea? La idea de escribir un libro que lleva por título Televisión. ¿Ver o no ver? Sobre todo por el trabajo que tú desempeñas desde ese puesto, esa inquietud que se cristaliza en ese libro, llama muchísimo la atención. Así es, así es. Bueno, sí, Elizabeth y Jason, a ver, yo debo confesar que no fue que yo un día cualquiera de estos dije, oye, me voy a sentar a escribir un libro. No, realmente no fue así. Yo creo que televisión, ver o no ver, será este el dilema. El título completo. Cierto. Eso fue una sugerencia de Roger, que me dijo colocar televisión ver o no ver, y dentro, una vez que el lector abre el libro, completa el título, naturalmente parafraseando al señor Shakespeare, ¿no? Volviendo al tema, pues no fue que yo un día dije, ah, voy a sentar a escribir un libro sobre televisión. Esto, televisión surgió solo, yo creo que él, digamos, como que tuvo desde un principio vida propia y pues se empeñó en hacerlo. Pero naturalmente sí tuvo una motivación personal y la motivación vino desde distintos aspectos de mi cotidianidad y de mi vida, ¿no? Naturalmente, el área profesional en la que yo me desenvuelvo, pues, es la televisión desde hace ya unos cuantos años, aun cuando también trabajé en la radio también hace ya unos cuantos años. No vamos a decir ya son cuantos para no entrar en detalles. Para no descubrir. Pero tienes la suficiente experiencia en los medios como para poder haber escrito este libro. Eso es lo importante. Así es, en los medios radioeléctricos, pues en estos días, como dicen en mi pueblo, me cayó la locha porque una amiga hizo relación a ese tema, hizo referencia a ese tema y resultó que van más de 20 años, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, pues, desde la óptica del el área de la comercialización, pues tengo una experiencia, digamos que considerable, ¿no? Y académicamente también estudié medios audiovisuales y entonces, pues, digamos que estaba como que la mesa servida. Y recientemente, perdón, Fernando, ¿estudiaste también dirección de cine, algo sí, así? Sí, estudié cine, correcto. Entonces, por una parte, esa inquietud personal por la formación, digamos, más integral en mi área de competencia profesional. Y por la otra, hubo, digamos, una razón de naturaleza íntima, personal, que tiene que ver con el gusanito de la conciencia, que en algún momento determinado, tú sabes, empezó a jurungar allí. Porque, claro, tú en este medio estás sometido, sin que tú de repente estés consciente de ello, a ciertas presiones de naturaleza ética, de naturaleza moral, porque como yo lo expongo en el libro, digamos, la televisión ha sido convertida en la indiciada natural de cuanto mal del mundo contemporáneo existe, ¿no? Ciertamente. Entonces, pues nada, tú como profesional, como hombre de televisión o como hombre de los medios de radioeléctricos, porque en el caso de ustedes debe suceder igual, la televisión es perniciosa, la televisión es demoníaca, malévola y tal. Y entonces yo en un momento determinado decía, pero espérate, Fernando, oye, tú eres corresponsable, oye, tú de alguna manera... Oye, y quería hacerte una pregunta. Dentro del texto, dentro del libro, hay una serie de autores a nivel mundial, si se quiere, que son esas voces que van en contra de la televisión. Así es. Ya vamos a hablar de eso. Correcto. Pero, en términos personales, tú te has conseguido con personas que te han dicho a ti, chico, la televisión enferma, eso no sirve. Sí, cómo no. Claro, es como un discurso común. Sí, cómo no. Digamos, porque ese es un discurso, ¿sabes?, que ha cundido, pues, en todos los ámbitos de la sociedad. Sí, Aline Isabel y yo, antes de entrar, estábamos hablando, Jason, tú estás atendiendo una llamada. Hay un capítulo allí que yo llamo, que yo digo, donde la televisión te hace más inteligente. Decir eso es correcto. Un martillazo a la mente de las personas, porque ¿qué? La matriz de opinión generalizada es que la televisión embrutece, ¿sabes? La televisión te paraliza el cerebro y tal. Pues no, yo digo todo lo contrario, pues. Y pues además, no solamente que yo lo digo, sino que además expongo, ¿no? Comento, hago referencia a estudios muy serios que correcto. Indican, o sea, todo lo contrario. Argumenta tu postura, sí, con mucha correcto, fortaleza. Correcto, ese es el punto, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, sí, definitivamente el discurso de la satanización de la televisión es un discurso que definitivamente ha, digamos, invadido todos los espacios, y quienes, digamos, estimulan, fomentan, propulsan esa satanización son sectores de diversa índole, de diversa naturaleza, de todas las áreas de la vida, pues, ¿no? Pues mira, los políticos ni hablar. Los sectores políticos, los sectores académicos, la satanizan, pero como la aman. Pero sí, y todos quieren salir en televisión. Exactamente. Uy, el Isabel, diste en el clavo, hay uno de los... Eso es uno eso de los resortes. Eso es una de las cosas, sí, en el capítulo de definitivamente. Y de hecho que también, perdón que te interrumpa, lo mencionas, tomando este tema, uno de los defensores de la televisión, desde su jerarquía intelectual, fue José Ignacio Cabrujas. Así es. Aquí en la televisión venezolana le debe muchísimo. Entonces, sí, bueno, esa relación de los políticos con la televisión es así como que Amor y odio. Amor y odio absoluto. Porque por una parte los seduce de una manera terrible. No hay político que no quiera una cámara, un micrófono, verse en pantalla, ¿sabes? Mientras más tiempo mejor. Mientras más tiempo mejor. No soy si no estoy en una pantalla de televisión, ¿sabes? Pero por otra parte le tienen una desconfianza absoluta. Porque saben que, oye, esa televisión que lo seduce, por otra parte, puede constituirse en algún momento determinado en una herramienta que vaya, tú sabes, en contra de sus, bueno, de sus intenciones o de sus incluso de su numerito, de su numerito. Exactamente. Hablando de rating, ¿no? Exactamente, así es. Oye, vamos a hacer nuestro corte publicitario. Qué rápido. Que se ha ido rápido, oye, pero la conversación está sabrosa. Está muy sabrosa, por eso en el próximo corte vamos a abrir, para que me lo recuerdes, porque el libro comienza con una anécdota muy personal. Ay, de sí. Fernando, que es genial, que es yo genial me reí y mucho, que la queremos y yo quiero que él mismo la cuente. Pero antes vamos a recordarle que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor Fernando Mariño y de la editorial FB Libros, el libro Televisión, ver o no ver. ¿Será este el dilema? ¿Y qué deben hacer para que se lo ganen? Pues ya ustedes saben, y les recordamos e informamos a los quienes se están incorporando hoy a nuestra audiencia que tienen que empezar tu mensaje de texto al dilo, es decir, 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, para participar por el libro Televisión, ver o no ver, de Fernando Mariño, editada bajo el sello FB Libros. ¿Ya dijimos el costo? No, es tan solo el mensaje cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Barato. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Resumiendo, que tengo un cajón de la firma Pandora, 37 Samsungs, Zetadilla, 1.5 por hora. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y qué escuchamos? Pues el majo Joaquín Sabina. ¿Y eso por qué estamos escuchando? Bueno, porque hace un par de semanas, exactamente el 12 de febrero, nació este cantautor, este poeta. Oye, tiene unos sonetos fantásticos, Sabina. 63 abriles, como la canción aquella. Pues, damos nuevamente... Resumiendo. Sigamos con la conversación que estaba muy sabrosa acerca de Televisión, ver o no ver, de Fernando Mariño. Sí, para quienes se están integrando, estamos conversando por su ópera prima, Televisión, ver o no ver, será este el dilema. Y el libro abre con una anécdota personal de su infancia, cual yo disfruté mucho cuando leí, debo decir, cuando estaba en ese proceso de corrección del texto. Y nos gustaría que nos contaras, de tus propias palabras, ¿cómo fue aquella experiencia donde tú haces incluso la perfecta analogía cuando llegó el hielo a Macondo? Sí, además esa experiencia ya marcó un espacio de interacción afectiva con la televisión. Absolutamente. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos. Absolutamente. Porque la verdad, yo no sé si estoy cometiendo una infidencia decir aquí que Jason fue el corrector de ti. No, yo mismo lo dije. Fue un honor. Para mí que me consideraras, igualmente la editorial para este, como digo usualmente, este noble trabajo. Uno aprende. Disfruta y aprende a su vez con el autor, porque uno no tiene la última palabra cuando es un corrector, uno sugiere, y evidentemente hay cosas que yo te sugerí que tú tomaste, algunas no, pero eso es válido siempre y cuando esté argumentado, mira, no por esto, y uno aprende y disfruta de este trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bien, para mí también, Jason, para mí también fue un honor que tú hicieras ese trabajo tan importante. Una vez que uno escribe un libro es que se da cuenta de la importancia importancia capital que tiene la corrección de estilo. Para mí también fue un honor trabajar contigo en ese aspecto. Pues bien, esa anécdota, y quiero decirles a cualquier persona, digamos, que tenga la oportunidad de leer mi libro, donde no estoy inventando absolutamente nada. Eso sucedió tal cual yo lo relato allí. A ver, yo crecí en las montañas del distrito Junín, en el estado Táchira, en Rubio. Pues mi familia es campesina. Yo siempre he dicho que yo soy un campesino enflusado. Porque yo vine... Te queda muy bien. Sí, yo vine de un campo, de una hacienda cafetalera en Rubio, estado Táchira. Y la electricidad llegó hace 5 o 6 años. Es decir, cuando en mi infancia no había electricidad por esos lados. Y es un paraje recóndito de nuestra geografía por allá, ¿no? Pegado a la línea fronteriza con la Segunda República. Y entonces yo estudiaba en un internado, lo que se llamaban granjas infantiles, pues donde los muchachos, aparte de, digamos, nuestra actividad académica, pues hacíamos labores de campo, pues allá aprendíamos a sembrar y sabes, los cochinos y las gallinas y a ordeñar y todas esas cosas. Y pues por supuesto allí no habían, digamos, no disfrutábamos, pues, naturalmente, como es lógico suponer, de ninguna de estas cosas de la modernidad, digamos. Claro. Pues no hay una computadora, no había un televisor, avances tecnológicos. Estos avances tecnológicos y tal, ¿no? Y pues nada, el Rotary Club de San Cristóbal hizo una donación a la Gonzalera, que así se llamaba, Escuela Granja Infantil Manuel Antonio Pulido Méndez, se llama esa escuela. Popularmente conocida como La Gonzalera, de manera que todos lo conocemos como La Gonzalera. Pues yo estudié en La Gonzalera, primero y segundo grado. Entonces era una muchachera, pues digamos, éramos 150 muchachos en ese internado. Una verdadera muchachera. Sí, estábamos ahí, éramos de lunes a viernes internados, pues estábamos. Y naturalmente ahí nos levantábamos a las, si mal no recuerdo, 4 o 5 de la mañana, a rezar el rosario y tal. Y tú sabes, estas actividades del campo y después a estudiar y tal, no sé qué. Entonces, como decía, el Rotary Club de San Cristóbal hace una donación. A todas estas nosotros no sabemos de qué rayos se trataba. Y pues lo dona con un mueble alto de rueditas, con una especie de cajón que tenía un candado. Y en la puerta de ese cajón estaba el logo. Por eso es que recuerdo, digamos, tan vivamente quién fue el que hizo la donación. Entonces era el logo ese del Rotary Club. Pues, ¿no? Así puesto en madera y todo, labrado en la puerta de ese cajón, que tendría, no sé, unos 2 metros de altura. Pues. Pero ese cajón, ese mueble estaba guardado en un cuarto. Y un cuarto que permanecía todo bajo el llave. Tiempo bajo llave. Pues nosotros, pues veíamos ese cuarto como, vaya, que tú sabes que habría en ese cuarto. El cuarto de los misterios. El cuarto de los misterios. Pues, tío, claro. Ahora imagínate, éramos un poco de pelados de, tú sabes, 7, 8, 9 años, algo así. Pues, ¿no? Y nada, pues un día nos llaman, se altera la rutina, digamos, ¿no? Se altera la rutina y entonces nos dicen, bueno, que tenemos que formarnos todos en un pasillo, esos inmensos de esas era una especie de casa de esas antiguas, tal. Correcto. Y pues nada, todos los chamos sentados allí, era una Semana Santa. Y bueno, sí, pues no, nada, pues que nos formamos y entonces llega todo, tú sabes, las maestras y la directora, que le decíamos, la directora, le decíamos la doña, así era como nosotros conocíamos. Entonces la doña con su manojo, ella que era una señora, pues, entrada en años. Y pues nada, con su manojo de llaves abre el cuarto, aquel misterioso, ese halo fantástico del cuarto, que Dios, ¿qué está pasando aquí? Y todos los chamos, por supuesto, con la mirada clavada en la puerta. Y nada, pues la doña abre la puerta ese cuarto e invita pues a las otras, miren, vengan a ayudarme y tal. Entran y bueno, a los minutos salen empujando aquel mueble. A estas alturas nosotros no sabíamos, yo supongo que ninguno de los chamos, porque éramos todos chamos de campo, pues. Claro. Sabíamos, oye, ¿qué está pasando aquí, vale? Y entonces, nada, pues abre, ruedan el famoso mueble este de madera, alto, de rueditas, y nosotros así, tú sabes, a la absoluta, total expectativa. ¿Qué irá a hacer? ¿Qué irá a pasar aquí? Entonces llega la doña, se empina, mete la llave a la puertica del cajón, abre, y ahí estaba, como lo relato, reluciente la pantalla del primer televisor que vi en mi vida. Yo después, yo he llegado a pensar que de repente ni siquiera lo prendían, y yo igualito iba a estar absorto, maravillado. Exacto. Viendo aquella. El mago de la cara de vidrio. El mago de la cara de vidrio, así es. Hasta que lo prenden, y entonces lo que recuerdo es que estaban pasando una película, no sé, tal vez algunos de nuestros contemporáneos por allá podrán recordar, que en Semana Santa antes pasaban unas películas en blanco y negro, que si Maciste, Sansón, Hércules, Dalila, una Jason cosa, y los Argonautas. Una cosa esa, en blanco y negro, esa era una, lo que recuerdo era que era una de esas películas lo que estaban pasando. Pero ahí empezó, digamos, toda esa fascinación que ha permanecido hasta el sol de hoy. No, y fíjate que la vida televisión te ha llevado precisamente por esos senderos. Mm. Has trabajado por muchos años en los medios radioeléctricos, radiofónicos. Sí. Así. Hoy día trabajas en, no hay problema en decirlo, como gerente de ventas en Televen. Y tienes una larga experiencia en eso. Así. Ahora, desde aquel momento que sucedió ese primer encuentro con el primer mundo, con la televisión, ¿eso se hizo frecuente? Es decir, ¿solo en momentos especiales o en el colegio? ¿Cuándo les los ¿Cuándo volviste a ver televisión? ¿Cuándo volviste a ver televisión? Pues, eso es como el cuento aquel de que tú sabes quién ganó, qué sé yo, la medalla, o quién ganó el campeonato mundial de México, no sé cuánto, que todo el mundo de repente va a decir, no sé, yo la verdad que no sé, estoy inventando. México 1970, Brasil. Brasil, ajá, pero ¿quién quedó de segundo? Entonces, el segundo, de repente la gente se queda ponchada, oye, el segundo, no sé. ¿Quién fue el primer hombre que pisó la luna? Armstrong. ¿Quién fue el segundo? Oye, no sé. Algo así. Yo me acuerdo de la primera vez que vi el televisor, pero no me acuerdo de la segunda vez. Ah, bueno. Pero bueno, lo cierto del caso es que, a ver, cuando termina esa película, la doña le pasa llave al cajón, ruedan el mueble al cuarto misterioso, trancan el cuarto misterioso, y hasta quién sabe cuándo fue que lo volvieron a prender. Yo la verdad no lo recuerdo. Y claro, en la hacienda de mi abuelo Pablo Emilio Briceño, Montebello, que era donde yo vivía, ahí no había luz. Entonces, tú, a nosotros, digamos, nuestro contacto con el mundo era un radio, ¿sabes? Un radio de pila, no había televisión. De manera que, para mí, ver televisión era así como que o venía a Caracas o qué sé yo, algo así. Sí, yo no tenía el acceso claro, a un televisor, digamos, de una manera cotidiana. No, pues, no, para nada. Entonces, tal vez tenga algo que ver con esa fascinación. Exacto, con esa fascinación. Y esa fascinación, y como Jason lo acaba de decir, uh-huh, que tú estás ahora ejerciendo el cargo de gerente de ventas en Televen, vamos a dejar esta pregunta al aire porque ya tenemos que hacer el corte de identificar emisora. ¿Cómo compaginas esta pasión por la televisión con el cargo gerencial en ventas, con la frase de vamos a hacer, eso no se puede hacer porque esto no sube cerro, y los contenidos que queremos ver en televisión? Uh-huh. Así es. Estamos obsequiando televisión. Ver o no ver, ¿será ese el dilema? De Fernando Mariño, cortesía del propio autor y FB Libros. ¿Qué deben hacer? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Like a river, ever changing as it flows. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando The River en la voz de Garth Brooks, cantante y compositor de música country estadounidense que nació la semana pasada, pero en el año 1962, el 7 de febrero en Tulsa. Así es. Tema sabroso, me recuerda. Sí, me gusta la voz de Garth Brooks. Se parece mucho a la de este muchacho que hace un año atrás o un par de años atrás ganó la edición de American Idol. Sí, eso lo han dicho. Un muchacho que tiene un vozarrón, canta y su estilo es country, ¿no? Uh-huh. Vamos a regresar aquí en conversación con Fernando Mariño, quien, bueno, está estrenando, nos está presentando Televisión, Ver o No Ver, será ese el dilema. Un libro que además yo he visto ya en prácticamente todas las librerías de Caracas, ciertamente, ¿verdad, Fernando? Ah, así es. Y habíamos dejado en el aire una pregunta que Fernando tenía muchas ganas de contestar. Pues conteste. ¿Cuál es la pregunta? Que cómo compaginabas esta parte de, bueno, de lo que es el rating y vender y sabemos que es un negocio, que es un espacio empresarial, donde, bueno, tienes que vender para poder sobrevivir como una empresa, pero compaginarlo con la calidad del contenido que presentas. Sí. Bueno, ya estamos entrando, digamos, al asunto, al nudo gordiano de nuestro negocio, del negocio de la televisión y de los medios en general. Y tiene en buena medida que ver con el régimen de propiedad. En buena medida, porque no es absoluto, ¿no? Yo digo, y aun cuando la palabra pueda sonar ruda, que la televisión vive bajo la dictadura del rating. Es decir, nuestro éxito depende de la cantidad de personas que nos vean. ¿Por qué? Porque la vía de financiamiento de la operación de un canal de televisión, que es, dicho sea de paso, extremadamente costosa, porque comprar cualquier producto, cualquier contenido, son miles foráneo, y miles y miles de dólares. Sin hablar de los equipos para las producciones locales. Sí, correcto. Estamos hablando solamente de comprar el contenido que pones en pantalla. Pero más allá, aguas abajo están, bueno, pues todo un aparataje tecnológico extremadamente vasto y complejo y costoso, ¿sí? Entonces, digamos, para poder mantener esa operación es absolutamente imprescindible que tú tengas buenos niveles de rating, porque esos son los que te van a permitir voltearte y hablar con las empresas anunciantes y decirles, bueno, pues mira, aquí están mis niveles de audiencia, porque nosotros no vendemos la novela, nosotros vendemos es la gente que está conectada, pegada a nuestra señal, viendo esa novela. Digámoslo de una manera ejemplificante o para ejemplificar. El contenido no es más que carnadas, digamos, llamarlo de alguna manera, que nosotros ponemos al aire para cautivar esa audiencia, que se conecte con nuestra señal, que es la que al final pues las empresas anunciantes quieren comunicarle sus mensajes. La única fórmula, la única manera, el único camino para poder cautivarla es poniendo en pantalla lo que ella quiere ver. Es lo como lo dijo Clive Barker, un cineasta inglés a quien yo hago, de quien yo hago referencia en el libro. La televisión es la primera plataforma verdaderamente democrática, porque está gobernado por los gustos de la gente. Ah, agrego yo, que los gustos de la gente sean algo terrible, a pesar de otra cosa, y no es culpa de la televisión. Correcto. ¿Sí? Y ya que mencionas eso, Fernando, que estamos hablando de lleno en la materia del libro, ¿por qué no nos regalas una lectura del mismo texto? Y mientras la vas buscando, yo creo que ya Luis tiene a tiro en la música de fondo. ¿Es así, Luis Enrique? Bueno, entonces cuando usted arranque, señor, suena la música. Usted decide. Adelante. Voy a leer una partecita de el capítulo llamado Aguja hipodérmica o ducha de significados. Lo inicio con el epígrafe, un pensamiento, una reflexión, un pensamiento sí, de la ex primer ministro británica de Inglaterra, Margaret Thatcher. Ella dijo, vivimos en la era de la televisión. Una sola toma de una enfermera bonita ayudando a un anciano a salir de una sala dice más que todas las estadísticas sanitarias. Esto se conecta con lo que yo expongo, digamos, con lo que yo desarrollo a continuación. Y digo, Santo Tomás se convirtió, tal vez sin proponérselo, en el precursor del inmenso poder de la imagen. 1500 años antes de Gutenberg y su imprenta, y casi 2000 antes del invento de la televisión. Este santo, con su ver para creer, dictaminó la preeminencia de la imagen como el más poderoso recurso cognitivo con que contamos los seres humanos, mucho más poderoso de lo que leemos o lo que oímos. Tanto así que puso en duda la palabra del mismísimo Jesús, el Hijo de Dios, nada más y nada menos. Hasta tanto no viera con sus propios ojos las heridas que éste sufrió, producto de la crucifixión, de acuerdo al relato que al respecto nos refiere el Evangelio de San Juan. Muy bien, ahí tienen una parte del libro Televisión, Ver o No Ver. Fernando, ¿en qué momento escribías? ¿Qué fue lo más difícil dentro del proceso? Como estábamos comentando al principio, no fue que yo en algún momento determinado dije, voy a escribir un libro sobre televisión. Y fue parte de un proceso, ¿no? Y tuvo muchísimo que ver con lo que comentaba el gusanito de la conciencia, de que yo en algún momento determinado me sentía corresponsable, coautor de estar alimentando ese monstruo perverso, destructor de mentes. Y pues eso, pues por supuesto, genera una incertidumbre y la necesidad de la búsqueda de la verdad. De la verdad, de si eso era realidad, de si eso era verdad, pues si la televisión era tan perniciosa. ¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Ese libro me llevó aproximadamente año y medio, entre año y medio, 2 años. Porque el asunto fue que yo, digamos, tratando de dilucidar esa incertidumbre, llegó un momento en que me carcomía, pues yo, no, pues nada, ¿qué tengo yo que hacer para poder dilucidarla? Es que maté las pestañas leyendo a los autores que están en contra, que están a favor, para poder contrastar, pues. Entonces, empezó a generar una especie de hábito de que, claro, yo leía, ¿qué te digo?, Silverstone o François Mariette, y lo que yo leía me generaba una reflexión y me conducía a, digamos, desarrollar mi propio punto de vista. Y entonces lo que hacía era que lo anotaba. Y así pasé meses anotando. Un momento determinado dije, pero espérame, ya va, que yo tengo una cantidad de anotaciones importantes. Claro. Y me dije, pues, oye, ¿será que esto yo lo puedo ordenar? Y resultó que sí, y pues lo hice por capítulos, y bueno, pues de ahí en adelante ya el proceso de la escritura fue definitivamente mucho más sencillo, ¿no? Pero fue así como empezó. El hábito de la lectura, de la escritura, me quedó ya después de todos estos meses y ya estos pocos años. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, y esa es la hora que consigo, donde estoy yo, digamos, solo con mis ideas, con mis libros, con mi computadora. Es tu hora para escribir. Es mi hora para escribir y para leer. Sí, y para investigar, pues a partir de las 5 de la mañana yo estoy ahí sentado en mi escritorio, estudiando. Y yo voy a tomar un atrevimiento porque lo habíamos conversado un par de meses atrás. ¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Es posible que eso venga? Así es, definitivamente. Estoy trabajando en algo nuevo. ¿Puedes decir? ¿O prefieres no? Tú decides. Prefiero decir que va muy bien. Yo mismo me sorprendí hace un par de días por digamos, casualidad, me encontré con la cantidad de cosas que he escrito, y sí, definitivamente va muy bien. Sabes que vamos a estar pendiente de eso. Nos queda poco tiempo y no quiero desaprovechar de pasar a esta sección de la literatura infantil y juvenil que a tanta gente le gusta aquí en Librería Sónica. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Vamos a compartir hoy, cerrando la Semana de los Enamorados, cuatro visiones sobre el amor en la literatura infantil y juvenil. La primera es un libro de Rebeca Dutremer, editado por Coquinus, donde entendemos el amor poniéndolo en las palabras de los niños y llevándolo a su propia experiencia. El libro es Enamorado. Enamorados, tomamos esta cita para que ustedes vean de qué se trata. En el recreo, Candela dijo, ¡ah! Está enamorado de Salomé. ¿Y qué es estar enamorado? Salomé tampoco sabía qué era aquella cosa morada. Guillermo solo sabía que se cae rendido de amor. Salomé se había caído muchas veces de la bicicleta, pero de amor, nunca. Enamorados es como estar en un sueño, dijo Jacobo. Es como flotar en el cielo, añadió Mauricio, con flores y tener alas. Así que Salomé concluyó que para estar enamorado hay que ser un ángel. La otra visión es la del amor conocido y no correspondido. En también de editorial Coquinos, Mi vecina está enamorada, donde un niño está prendado de su vecina, que a su vez está prendado del sapo, que está prendado de la abeja, que está prendada del abejorro, que está prendada de la amapola, que está prendada del gato, que el gato está prendado del niño, que está enamorado de su vecina. Y esta retahíla sobre el amor, con tanto sentido del humor, nos da otra visión sobre el amor. El tercer libro que queremos compartir es El aprendizaje amoroso, de Laetitia Burguet y Emmanuel Judat, dos holandesas que decidieron editar para niños un libro sobre qué pasa después del y fueron felices para siempre, donde nos cuentan cómo el príncipe y la princesa, después de casarse, tienen que limar sus diferencias en la convivencia, cómo deciden el lugar donde van cada cosa, cómo resuelven cuando solamente les queda una sola bola de su helado favorito, cómo se ponen de acuerdo del nombre que le van a poner a los niños que van a tener y cómo se siente la princesa cuando tiene su vientre gordo y grande, ya no puede usar vestidos de cintura estrecha y el príncipe no le presta atención. Pues El aprendizaje amoroso es un libro del Fondo de Cultura Económica que viene a complementar estas tres visiones sobre el amor, cerrando la semana de los enamorados. Y con esto damos el cierre a la sección de literatura infantil juvenil de Librería Sónica, de la mano de La Rana Encantada. Fernando, nos queda un minuto, se nos fue volando el tiempo. Wow, sí, y estamos muy agradecidos con tu visita, porque además compartimos de ese tema que a tantos nos gusta, unos critican, otros no tanto, pero tienes una visión muy clara y contrastada dentro del libro, muy bien realizado. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Sí, un agradecimiento a Javier Vidal, que tuvo la enorme gentileza de escribir la contraportada, dijo unas palabras, vale, fantásticas. A Carlos Croes por el prólogo. También toca unos aspectos neurálgicos de este asunto. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes esa enorme gentileza de haberme permitido sus micrófonos para llegar hasta nuestra distinguida audiencia. Y bueno, espero que la vida nos reúna nuevamente en alguna otra ocasión. Claro que sí, vamos a estar pendientes. Da para mucho. Claro, y además vamos a estar pendientes de ese trabajo que estás desarrollando en este momento. Muchas gracias, Fernando. A ustedes. Bueno, nos despedimos con la frase del día. Al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime. Bertolt Brecht. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y hoy nos despedimos con buena música y, como hemos estado conversando de televisión y más allá del Día de San Valentín que ya pasó, ¿con qué tema nos despedimos? Nos vamos a despedir con el tema principal de la telenovela La Dueña, una de las telenovelas con más rating en la historia de la telenovela venezolana, escrita por José Ignacio Cabrujas y Julio César Mármol, quien también es el autor de esta canción, Amor Más Grande, en la voz de Nancy Toro. ¡Chao! De este amor que ya es más grande y que ha nacido para ti. Que derrotas a mi cuerpo con el fuego de tus manos, que en mi sangre más oculta siembra noras del amor. Y no me importa el mundo nada. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.